que nos permite estar al aire. Otro miércoles más con Marea Diversa. Y bueno, vamos adelantándonos un poco para contarles de qué va este programita de día miércoles. Hoy estaremos hablando un poco de la situación en la provincia de Córdoba con diferentes problemáticas que ya vamos a ir contándoles. Noticias, algunas noticias que hemos seleccionado con el equipo de producción. ¿Cómo están? Y vamos a hablar también de la situación en Latinoamérica, un poco de información sobre eso tendremos. Andaremos viajando por Perú, por Colombia. Y bueno, por Honduras. Traeremos esa información en el espacio de las columnas de la charlería de Marea. Charlería, me encantó la charlería. Hoy va a venir fuerte la charlería. Hoy viene fuerte la charlería. Hoy nos toca conversar, compartir, informarnos también sobre amor romántico. Wow. En estos ciclos que nos proponemos aquí las compañeras de Marea. Uh-huh. Y ya después estaremos también hablando un poco sobre los conflictos en el territorio, más la zona de Punilla, ¿no? Lo que nos trae un poco aquí a conversar sobre Punilla. Y el día del y de la periodista. Sí, así es. Así que un poco de eso, un poco de aquello estaremos charlando, sí, sí, en este miércoles de Marea Diversa. No estamos solas, solas. Grita su nombre ahora, La canción se desborda. Y en el marco de las noticias del día de hoy, que hemos seleccionado las compañeras, me río porque ni nosotras nos creemos. Es una sonrisa muy cómplice la tuya. Porque realmente hacemos un trabajo de producción y nos juntamos y tenemos una productora. Totalmente. A quien le mando un gran saludo, abrazo. Acaba, y un gracias. Sí, gracias, gracias. Un gracias enorme. De salir por allí, por la puerta. También la abrazamos desde aquí. Gracias, Marina. Bueno, arrancamos entonces este salpicado de noticias. Si con te parece cupo, con el cupo trans. Sí, con la información que tenemos, que no. Muy buena noticia. Sí. Para allí, para la zona de Cruz del Eje. El cupo laboral trans, travesti, fue aprobado por ordenanza municipal el 3 de junio. En la localidad cordobesa de Cruz del Eje, contempla que el 1% de la planta de trabajadores municipales se integrará por personas travestis, transexuales y transgénero, fijando que dicho municipio promoverá capacitaciones y cursos para todos los trabajadores de esa institución. Uh-huh. Aunque el proyecto fue aprobado por el oficialismo, se trata de una conquista bien importante allí, la lucha de las organizaciones de Cruz del Eje, como Margaritas Verdes FEMS, entre otras, que han realizado, obviamente, entre otras partes del activismo LGBTI más de la región. Estamos compartiendo información en estos momentos de la prensa obrera, que es quien detalla que no fue fácil. Ahí hay un comentario de Lucía, que es de esta organización, que no fue fácil para ella, menos para una ciudad como Cruz del Eje. Realmente lo pensamos, sí, y nos damos cuenta que como en cualquier localidad de esta zona de Punilla, es como muy difícil la lucha sobre estas cuestiones, pero que siempre le preocupo por todas aquellas chicas que no se les dio la oportunidad, que tuvieron que abandonar sus estudios y que obviamente no consiguieron ni siquiera un trabajo. Ella se puso la meta de terminar sus estudios, demostrarme a mí misma, no digo a la sociedad, sino demostrarme a mí misma que puedo. No obstante, reconoce que hasta el día de hoy es muy difícil llevar adelante su vida. Este es el contexto en el que se encuentra realmente muchas, todas diría yo, porque es una cuestión que está como planteado a nivel, me parece, social, cultural, que en los espacios laborales de todo tipo, digamos, no sean tomadas en cuenta, no sean incluidas, no. Y que realmente estén en la marginalidad y las condenan a la precarización total porque... Y en la pobreza. Claro. Ni acceso a salud, o sea, todas las complicaciones que tienen que ver con, todos los derechos que les son negados, ¿no? Claro. Porque si bien es una complicación, pero son derechos que les son negados. Y la verdad que hoy sentimos que un poquito de justicia está llegando allí a la zona de Cruz del Eje y acompañamos esa lucha, compañeras, compañeres que sabemos que en el territorio se hace muy difícil. Sí, ni hablar. Es muy importante este avance, este paso que ha podido dar Cruz del Eje, y la verdad esperamos que se replique también en el resto de los municipios del Valle de Punilla y de la provincia de Córdoba. Totalmente, en general, claro. Porque realmente es necesario, es importante y es urgente también. Sí, mira, agrego ahí que dice que que somos cerca de 45.000 habitantes, dice, parece mucho la cifra, pero es una ciudad chica. Se conoce mucha gente, somos visibles y nos ven en la calle. Y añadió, a mí no me conoce la gente y a muchas de las otras chicas. Obvio que hay prejuicios. La sociedad todavía está como estancada. Sí, la verdad que estamos como estancados. Basta ver alrededor, siempre... los prejuicios, la negación y la marginalidad, ¿no? Y esta cosa de no reconocerles el lugar como personas. ¿Cómo puede ser que desaparezcan 43? ¿Cómo puede ser que truquen nuestra infancia por internet? ¿Cómo puede ser tantos niños por un papel? ¿Cómo puede ser que duermas tan tranquilo y nada ves? Bueno, y seguimos entonces con el recorrido de las noticias que hemos seleccionado para conversar en el día de hoy, para informar en el día de hoy, y vamos a ir con la situación que están atravesando los 27 estudiantes en Córdoba. Esto está sucediendo en Córdoba capital. Son 27 estudiantes que están siendo atravesando un proceso judicial, un juicio. Porque en el año 2018 tomaron el pabellón Argentina en medio de una protesta. Y la actitud represiva ante esta iniciativa es, llevarlos a juicio e iniciarles una causa, y un poco vamos a desarrollar esta información, ¿no? Perfecto. También recordar, nosotros ya veníamos trabajando, Cintia, y sobre todo acompañando esa lucha de los 27, de las 27 estudiantes procesadas. Lo que está ocurriendo en este momento es que hay a nivel sociedad cordobesa y a nivel nacional hay bastante apoyo, sobre todo de las universidades, obviamente apoyando a los estudiantes, porque fue realmente una lucha por la educación pública y que parece totalmente injusto, ¿no? Que el juez Alejandro Sánchez Freites vuelva a pensar, y no solamente a pensar, sino a accionar en contra de los 27 estudiantes. Tenemos un audio, Cintia, de una compañera del grupo de los 27 procesados, ¿sí?, que nos cuenta cómo están ahora en este momento y cuáles son las urgencias que tiene esa lucha. Entonces vamos a escuchar a Cata, si les parece, que nos relata un poco esta situación. Mi nombre es Catalina, soy una de las 27 estudiantes judicializadas de la Universidad Nacional de Córdoba en el marco de la rebelión educativa del 2018. Ahora tuvimos algunos avances sobre la causa, por eso bueno, acá las compas nos brindaron el espacio nuevamente para poder comentar un poco. Aprovecho para agradecerles siempre por la disposición a acompañar esta y todas las luchas. Después de bueno, todo este conflicto dura aproximadamente 2 meses, las ocupaciones de las distintas instituciones públicas, y nos dan una mesa de diálogo, no de negociación, sino de diálogo. Para esta mesa de diálogo accedemos 27 personas que somos delegadas de las distintas asambleas, porque bueno, por una cuestión lógica, no, estas asambleas masivas no podíamos ser quienes íbamos a negociar. Y cuando accedemos a estas mesas de diálogo, terminamos levantando esta medida de lucha, seguimos con otras como movilizaciones, clases públicas, ollas populares, piquetes, etc. El rector de la universidad hace una presentación ante la Justicia Federal con los nombres de nosotros, de 27, los 27 estudiantes que éramos delegades. Y con eso, la justicia actuando de oficio, en este caso el juez federal Hugo Vaca Narvaja y la fiscal Graciela López de Filoñuc, deciden hacer una denuncia y imputarnos a los 27 estudiantes en Córdoba y a la una abogada que en un momento nos asesoró por una amenaza de bomba, porque bueno, durante todo el conflicto tuvimos una persecución también muy, muy fuerte, ¿no? Mucha violencia, patotas, Falcon siguiéndonos hasta nuestras casas, etcétera. Ahí hay muchísimo para que podríamos hablar. Bueno, la judicialización arranca acá en el 2018 y sigue hasta el día de hoy, con cada vez avanzando más. Nosotros seguimos movilizadas, seguimos haciendo asambleas y actuando como veníamos actuando, ¿no? Con las asambleas de base, demostrando de que no, esto no es un conflicto individual, fue un conflicto, una lucha masiva que se dio, en la cual participaron muchísimas personas y solo algunas fuimos delegadas por cuestiones lógicas, ¿no? Y con esto que se sigue avanzando, nosotros sostenemos que es claramente un avance sobre el derecho, el legítimo derecho a la protesta que tenemos. No puede ser de que por protestar nos terminen judicializando, pasando aparte por toda la autonomía, por sobre todo la autonomía universitaria. Y a partir de todo esto, como sigue avanzando, llegamos al día de hoy en el que las 27 personas en Córdoba seguimos procesadas por esta causa. Y la semana pasada, el nuevo juez, Sánchez Freite, nos hace llegar la notificación de que teníamos 5 días hábiles para terminar de presentar pruebas y testigos, es decir, ya prepararnos para el pronto juicio, ¿no? Un juicio oral y público al que tendríamos que ir. La carátula que nos ponen es usurpación por despojo, ahí también hay muchísimo para seguir viendo de la carencia de sustento jurídico que tienen las presentaciones que hacen, y la persecución y criminalización que están haciendo como para amedrentar justamente, ¿no? Y para demostrar de que si levantas la cabeza, si te animas a hablar, bueno, te van a judicializar. Esta es una causa que por ahora es excarcelable, pero estamos viendo qué pasa con los agravantes también. Y estamos en este momento presentando ya testigos y pruebas, que tenemos muchísimas, demostrando de por qué esta causa es sumamente injusta y se tiene que caer. así que vamos a estar difundiendo las novedades que haya. Por lo pronto estamos en esta situación, necesitando la visibilización de la causa para justamente mostrar todo, mostrar de que luchar no es un delito, de que nos vamos a seguir organizando, criminalizados o no, vamos a seguir en pie de lucha, no van a lograr desarmarnos, desarticularnos, no lo están logrando, pero sí vamos a salir a denunciar todas las políticas de mierda que están teniendo y toda esta judicialización que es terrible realmente. Así que un poco es esto, cualquier cosa, para más información, las redes de Asamblea Interfacultades UNC son las que estamos usando para ir compartiendo información sobre la causa y las distintas medidas que vamos a estar presentando. Bueno, muchas gracias por el espacio de nuevo. Acá vamos a seguir en pie de lucha y encontrándonos. Gracias. Arriba les que luchamos y absolución ya para todos los judicializados por luchar, para todos los judicializados de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Nacional de Río Negro también, que está en una situación similar. Vamos a seguir gritando que no a la criminalización de la protesta y que criminales son quienes roban nuestros sueños, no quienes luchamos por ellos. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos a Cata, que nos traía un poco de información. Catalina, una de las 27 imputadas por esta injusta situación que están atravesando los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba. Y situaciones injustas en la provincia de Córdoba, represivas y autoritarias. Estamos entrando así en la provincia con todo, compañera, sí. Porque la verdad que las noticias que hoy estamos poniendo aquí en este primer bloque hacen a nuestra tierra adentro, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Habíamos empezado con Cruz del Eje y ahora, antes de cerrar este primer bloque, vamos a ir a una noticia de San Marcos Sierra. Sí, así es. Es un poco, ya lo veníamos trayendo desde la semana pasada, sí. Teníamos información de que en San Marcos hay un conflicto con la municipalidad de este lugar que está intentando como llevar adelante un proyecto desoyendo los acuerdos ya previamente establecidos por la ciudadanía de San Marcos. Sí. Y bueno, a fuerza de el poder que ellos tienen por ser quienes gobiernan esos lugares, insisten en llevar adelante un proyecto sobre la Plaza de San Marcos. La Plaza Principal de San Marcos y desoyendo sobre todo las leyes. Claro. Porque hay que ver aquí también, sí, casi en consonancia con lo que hemos planteado en la autovía, cuando decimos que hay delito porque las leyes no se cumplen. Allí hay una ley que es la 25.743, que es la que corresponde al patrimonio arqueológico, ajá, ¿no? En la cual esta especie de cementación, voy a decirle así, referido al cemento que quieren poner en la Plaza de San Marcos. La Plaza de San Marcos es un espacio sagrado para las comunidades originarias, ya que contiene un cementerio que abarca toda la plaza y calles aledañas a ellas, con restos que tiene de quienes nos precedieron y con tumbas de los primeros españoles que llegaron a estas tierras. Realmente la situación es muy compleja porque prima una idea de progreso nuevamente, muy vinculada a que el progreso está relacionado con el cemento. Con mientras más cemento hay, es decir, el cemento puesto en las rutas, en los edificios, en las veredas, ¿sí? Parece ser que de ese modo, algo así como que si le diera un poco más de prestigio será el lugar, lo plantean como, sí, como esta cuestión. Digo, porque me ha pasado algunas veces, fui una vez a Santiago del Estero, uh-huh, y me llamó mucho la atención también una plaza seca en Santiago del Estero, toda cementada, digamos, con un granito muy brilloso que iba de punta a punta, ¿no? En un pueblo de Santiago del Estero. Claro. Y me llamó muchísimo la atención y ahora lo traigo porque leyendo aquí lo que los compañeros han publicado en La Tinta, tiene relación con esto que quieren hacer. O sea, sobre... Hay como dos puntos, ¿no? El tema de no respetar las leyes sobre el patrimonio arqueológico de los distintos lugares, no respetar, obviamente, la decisión del pueblo, claro, ¿no? Sabemos perfectamente que San Marcos tiene absoluta claridad sobre su territorio, sí, ¿no? Y además lo tienen en sus propias leyes municipales, con lo cual allí vamos a hacer vamos a nombrar, porque aquí aparece la ordenanza municipal 777 de protección de calles de tierra. Claro. Sí, como reserva que surgieron a partir de la creación de la Reserva Arqueológica del Quilpo, ¿no? Y allí yo quería, porque me pareció que estaba como bastante claro, que el señor intendente César Briguera busca modernizar San Marcos. Claro. Esa sería la palabra, no la encontraba y ahora que la veo se me viene. Dice, a través de la modificación de las veredas y las calles del pueblo y de otros sectores urbanos. Ahí va. Con, obviamente, dineros que están llegando a los municipios, que, bueno, obviamente... sin consulta, y vuelvo a reiterar que me parece lo más importante es no respetar las leyes. Así es. Voy a leerles un pedacito de un comunicado que saca la Asamblea Ambiental por el Monte de San Marcos Sierras, sí, donde ellos escriben: creemos que este accionar no democrático que intenta desvincular a los habitantes de la posibilidad de proteger y habitar un territorio sostenido y construido por todos y todas, debe ser contado y denunciado. Por ello, la Asamblea Ambiental por el Monte de San Marcos Sierras, la comunidad Taipichín, junto a FUNAM y otras organizaciones de Argentina, analizan medidas cautelares urgentes y denuncias penales contra el intendente César Briguera y a los integrantes del Consejo Deliberante que votaron a favor de la derogación de la Ordenanza 775. Violación impune de la Convención 169 de la OIT. Increíble, compañera. Un consejo deliberante, ¿no?, que vota derogar, sí, una ley anterior. Es muchísimo. No puedo, es muchísimo, realmente. Y algo muy, muy grave también es el cerco mediático que hay sobre estos temas. Claro. Porque claramente, como venimos diciendo, ¿no?, estas son las políticas nacionales, las políticas provinciales, la política municipal que se viene practicando, digamos. Y digo, el ejemplo de la autovía es el ejemplo más grande que tenemos de la impunidad de estos accionares, sí, de estas decisiones políticas que se están teniendo en la provincia y en el país, y las esferas más micro son las situaciones como las de San Marcos Sierras, ¿no?, que mañana o que en este momento están sucediendo aquí en Villa Yardino también. Entonces tengamos en cuenta... Hay una correlación allí, compañera, que es muy fuerte. O sea, no podemos no vincular, ¿no? Claro, o que sea, no, claro que sí. Está sumamente vinculado todo, ¿no? Todos esos accionares tienen el correlato de que el cemento es progreso. Claro. ¿No? Sí. Y que la voluntad del pueblo no es ninguna voluntad, no es voluntario eso. No nos está interesando mucho. Claro. Diría, claro, ¿no? Claro. Dirían a voz de ellos, intendentes, ellos, concejales y otros otras autoridades que también están vinculadas al quehacer político. Ni hablar, sí, ni hablar. Bueno, yo me estoy enojando. Sí, antes de levantar más la voz, ¿podemos escuchar algo de música? Por supuesto que sí, podemos escuchar música y debemos. De escuchar música, ir a la tanda. Totalmente. Así que nos vamos a ir con una samba cueca. ¡Guau! Wow. Se llama Samba Cueca del 3 de junio. Ya les digo de quién es. Esta zambita la eligió el equipo de producción, en el cual nosotros estamos incluidas también. Muy bien, también. Y es de Ana Iniesta, Canto Colectivo. Así que nos vamos con ella, con Ana Iniesta, y derechito a la tanda nos encontramos a la vuelta. A la vuelta. No le cantes a mis trencitas, ni a mi cintura, ni a mi sin razón. Como a piecitas de porcelana, el autor nos canta sin ton ni son. Es que yo no quiero canciones tontitas, donde ser bonita sea tener voz. Es que yo no quiero canciones tan tristes, donde solo existe una de los dos. ¿Existe o acaso no viste humeando ese mate, girando dulzón? Ya quité de lejos esos feos versos donde soy trofeo y muda canción. En esta samba triste hoy quiero hacer fiesta y cantar contenta los cuatro vientos, que en esta poesía yo llevo la voz. Y cantar contenta los cuatro vientos, hoy es 3 de junio y el fuego prendió. El sol pega en la vereda, pateo una piedra y rueda hasta vos. Lucía riega las plantas de los jardines que hoy somos flor. Hoy es 3 de junio y en esta mañana me abrazo con ganas de revolución. Ya que queden lejos esos feos versos donde soy trofeo y una canción. ¿Para qué cantarle a mis trenzas o a mi pollera? Yo quiero contenta lanzar a los vientos que en esta poesía yo llevo la voz. Hoy es 3 de junio y esos dos versos, palito, palito, el fuego prendió. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Estás escuchando Radio La Minga. Obras en 7 rutas del interior provincial para trasladar más producción y generar más trabajo. Con una inversión de 3.200 millones de pesos, Manuel Calvo, vicegobernador a cargo del Ejecutivo, y Alejandra Vigo, diputada nacional y coordinadora del Gabinete Social, presentaron las obras de rehabilitación y pavimentación de rutas en cada rincón de la provincia. En el sur provincial, vamos a mejorar la ruta provincial 3 entre la Cecira y la Progresiva 13 hacia la ruta nacional 7, la zona sudeste y la intersección de las rutas en el acceso a Viamonte. También la ruta provincial 30 entre Achiras y el límite con San Luis y la ruta 11 entre Ucacha y Chazón. Y las rutas provinciales 4 entre Buchardo y la progresiva 16 hacia Serrano, junto con la circunvalación de Marcos Juárez y la ruta provincial 12 hasta Inriville. Además, trabajamos en el centro de la provincia en la rehabilitación de la ruta provincial E79 entre Oncativo y Villas Casubi. Y en el norte, con las mejoras de la ruta provincial 16 entre Huacha y Cruz del Eje, la ruta provincial 15 entre Villa de Soto y Tres Árboles y la pavimentación de la costanera de Villa Cura Brochero y la ruta provincial 14 entre Los Hornillos y Las Tapias. Nuevas obras para brindar más seguridad vial, mejorar el transporte de la producción regional y sumar más trabajo para los cordobeses. Entre todos, podemos y hacemos más. Gobierno de la provincia de Córdoba. Amor es azul como el mar azul. Mar Azul. Pescados y mariscos. Diagonal Belgrano 250, Villa Jardín. Variedad en pescados frescos y congelados, mariscos y rebozados. A mí me van a comer. Mar Azul. Elaboración propia de milanesas de merluza y hamburguesas de merluza y salmón. Mar Azul. Mar Azul. Pescados y mariscos. De lunes a sábado en Diagonal Belgrano 250, Villa Jardín. Fin de espacio publicitario. Aquí la tienes, Radio La Minga. Es la radio de todos. Pedro Castillo es un profesor de un pueblito que se llama Puña, que está en Chota, Cajamarca, que es cuna de las rondas campesinas, ¿no? Él fue conocido a nivel nacional mediante la huelga nacional del magisterio en el 2017, quien fue en aquellas épocas elegido dirigente por las bases sindicales, ¿no? Nuestra organización, como Marcha Mundial de las Mujeres, está formada por diferentes compañeras de base ronderiles, mujeres feministas, comunitarias, populares, y este gran número, al igual que yo, nosotras somos ronderas y nuestras luchas en nuestros territorios la vivimos día a día, ¿no? Y somos conscientes que hemos sido relegados históricamente, y el surgimiento de Castillo se da dentro de estos procesos. No es algo que haya nacido Castillo, que haya nacido en las últimas, la primera elección, la primera vuelta, y que recién apareciera, para nada. Castillo había venido haciendo un proceso de articulación con las rondas desde hace mucho tiempo, y nosotros lo conocemos desde mucho más antes, ¿no? Y ahí es donde apostamos en una asamblea de asumir justamente el respaldo a la candidatura de Pedro Castillo, porque es lo más cercano que tenemos en nuestros territorios, en nuestros procesos de lucha. Es un rondero y sabemos que si llega al poder responderá a las rondas, y si no lo hace, pues lo haremos llamar a nuestras asambleas para que responda. A pesar que también somos conscientes de lo que significaría también para las mujeres justamente apostar por Pedro Castillo, porque lógicamente su vida también está atravesada por el sistema patriarcal y machista. Entonces, nosotros entendemos que nuestras luchas no lo desvinculamos de nuestro cuerpo, tierra, territorio, y en ese marco de estas luchas sabemos que para enfrentar al sistema patriarcal la única manera que lo podemos hacer es con organización y desde abajo. Entonces, no vamos con Pedro Castillo, no esperamos que esos cambios sucedan, pero sí con nuestros ánimos y incidencia y fuerte organización como mujeres, porque creemos que al menos ahí con Pedro Castillo hay la apertura al diálogo con las organizaciones y con el movimiento y no nos va a dar la espalda. Eso es nuestra desde el espacio donde nos hemos ido acercando a Pedro Castillo, porque por otro lado tenemos pues a una izquierda tradicional que nunca respondió a nuestra existencia, no se invisibilizó y para nada tampoco recogió nuestras luchas y resistencias desde nuestros pueblos que enfrentamos al extractivismo minero, agroexportador, petrolero. Y paradójicamente somos desde estos pueblos quienes estamos dando el voto a Pedro Castillo. Las encuestas nos indican que en estos territorios es donde está ganando Castillo, donde estos territorios donde estamos enfrentando este sistema extractivista, para nosotras patriarcal, machista, que operan en nuestros territorios y en nuestros cuerpos. Volvimos, estamos en el segundo bloque de Marea Diversa y como anunciábamos en el comienzo, vamos a hablar un poco sobre lo que está sucediendo en esta Via Yala a lo largo de este continente, y escuchábamos a las compañeras de Perú, quienes han estado, el pueblo peruano estuvo convocado a una nueva elección este último fin de semana, una puja bastante fuerte entre dos polos, si se puede decir así. El fujimorismo, sí, que tiene un pasado presente bastante terrorífico y oscuro. Oscuro, corrupción, neoliberalismo extremo. Claro. Castillo, quien es el candidato que ha sido electo finalmente, representando un poco a la comunidad campesina, maestro, profesor, como decían las compañeras, ¿no? Esperan encontrar en este espacio un lugar de diálogo a donde poder refugiar un poco todas las demandas y las deudas que vienen teniendo las personas, sí, de Perú, las mujeres de Perú, estos gobiernos. Veremos qué pasa, ¿no? Veremos qué pasa. Nos viene un sentimiento de esperanza acompañando lo que las compañeras están allí expresando, ¿no? Una gran necesidad de volver a la tierra, de luchar contra el extractivismo como lo están haciendo, de que ese pueblo tenga otra posibilidad de gobierno. A nosotras nos quedan algunas dudas bastante importantes, sobre todo en relación a lo que es el sistema democrático, ¿no? Claro. Porque, como lo conversábamos en nuestras reuniones de programación y obviamente de producción, tenemos dudas en ese sistema democrático, ya que hay una serie de como de pasos, ¿no? De recorrido que hace que muchas de estas personas que surgen de estos lugares lleguen al poder y luego se olviden. Claro. Allí la compañera me trae a esa esperanza cuando dice, bueno, es rondero, o sea, las ronderas son grandes asambleas en Perú, ¿sí? Obviamente de las bases populares está hablando, y ella dice ahí, no se va a olvidar de nosotros. Nosotras desde aquí también le vamos a poner una cuota de esperanza a este país, que la verdad que es un país que en los últimos años ha sufrido enormemente, realmente ha sido saqueado, uh-huh, ¿no? Por gobiernos incluso con un presidente que está preso, con altos niveles de corrupción, La verdad que, y personalmente creo que es un pueblo al cual aprecio muchísimo. Hace muchos años, hace unos años, no sé muchos, estuve por allí. Y la verdad que su nivel de trabajo es muy fuerte. Uh-huh. Tienen un arraigo cultural, creo que de los países de la Vía Ayala es justamente Perú, ese país que conserva esa cultura más intacta, digamos, ¿no? Esa apuesta a cuidar el patrimonio, ¿no? Sí. Y a luchar justamente contra un extractivismo muy fuerte, porque las mineras, las empresas mineras que tienen allí también, debido a la geografía de ese territorio, tienen todos sus ojos puestos allí. Claro. Así que, aunque tengamos dudas, vamos a apostar a una cuota de esperanza allí para las compañeras feministas peruanas. Claro, que también se está haciendo eco en el resto de la Vía Ayala, ¿no? Porque, digo, la duda es, son muchas, y hoy sale una noticia muy impactante de dichos de Pedro Castillo, que tiene que ver con este posicionamiento patriarcal, uh-huh, que reconocen las mismas compañeras. Claro. Y él se proclama en contra del aborto, en contra del matrimonio igualitario y del consumo de marihuana, que en muchos países en Latinoamérica se está dando como un avance en cuanto a esas discusiones. Bueno, veremos cuál es el por supuesto que hoy... Veremos cómo las compañeras le hacen el frente, porque eso va a estar bueno poder verlo. Estoy segura que las compañeras están allí leyendo esas declaraciones y, bueno, tendrán su lucha ahí por revertir, por al menos por empezar procesos, porque sabemos que en todas... los países, en la mayoría de países de Latinoamérica, la verdad que están haciendo este proceso, dándose primero las discusiones, tomando las calles, claro, y consiguiendo a su vez también la fuerza política para que sean ley, para que haya derechos, más derechos sobre las mujeres. Un poco en el marco de estas situaciones conflictivas que están atravesando diferentes países, nos trae una vez más la incertidumbre, la angustia, las imágenes y la información que va llegando desde Colombia. La situación es realmente grave. Grave. Sí. Es otro país de este Vía Ayala que... La verdad que es bastante extremo lo que está ocurriendo. Llevan casi 39 días del paro nacional, con cifras realmente muy aterrantes, que son aproximadamente 70 asesinatos en manos de la policía, que es el SMAD, las fuerzas militares y los paramilitares. También allí es muy doloroso que estas muertes están dadas entre jóvenes, muy jóvenes, entre 13 y 26 años, casi todos en la ciudad de Cali, donde está ocurriendo también algo bastante sorprendente. Estoy tomando algunas noticias del diario de la izquierda, que es la judicialización y la muerte de los jóvenes, ¿no? O sea, están por un lado los asesinatos, por el otro lado el Consejo Deliberante está denunciando que el ESMAD entra a diario en las barriadas, hace allanamientos, falsos testimonios, o sea, empieza como a crear una causa con engaños, falsos testimonios, y los jóvenes quedan criminalizados, o sea, judicializados. también me sorprendió bastante que hay una primera línea, dice, de abogados, uh-huh, que son aproximadamente 2.000 abogados que están trabajando justamente en este momento para liberar a los jóvenes y a las personas que están siendo llevadas presas sin causa. Pero resulta ser que el mismo poder, o sea, la Fiscalía del Estado, está presionando a los abogados y a las abogadas con posibles escarcel, o sea, con posibles cárcel, digo, como que sí o sí esos abogados también van a terminar en la cárcel, justamente porque a ellos también les crean causas como puede ser las de vandalismo, las de obviamente defender vandalismos, defender hechos de violencia, y o sea, es una cadena bastante extraña, es como una trama realmente sorprendente, ¿no? Estos abogados que están en la primera línea, que están en la lucha también, también están siendo criminalizados, o sea, no los dejan actuar, no les toman las audiencias. Quería buscar allí más precisión porque es como así bastante llamativo, ¿no? Que dice que en la fiscalía los abogados dice que pueden llegar a tener hasta 30 años de cárcel, son, o sea, porque solicitan, solo porque solicitan atención a acusados de terrorismo, vandalismo, daños de bienes comunes o bienes propios, entre otros, ¿no? La situación de Colombia es extrema. Allí también hay otra noticia bastante nuevita, que no la voy a abordar ahora, no creo que la abordemos ahora, pero estuvo relacionada el fin de semana con el fútbol. Sí. Porque además de parece que allí... Porque hay como un mundo paralelo que se traza, sí, ¿no? En estos momentos tan críticos, que son estrategias de la mismísima doctrina del shock, ¿no? Como estamos, claro, se encuentra todo en un estado de convulsión y de estallido. Le clavamos un partido de las ¿cómo se llaman? Las selecciones nacionales, sí, de fútbol, claro. Y quién no podía faltar, de las ligas, creo que hablo de las ligas era. Sí, sí. Y para ver si calmamos un poco las fieras, ¿no? Como para que no estemos diciendo solo las cosas importantes, no porque el fútbol no sea importante, sino no, que en este momento hay una situación social crítica que los medios de comunicación no están atendiendo de la forma en que tienen que atender, que el Estado colombiano no está atendiendo claramente, y que los países, claro, en solidaridad con esa situación tampoco se están proclamando solidariamente, no, para colaborar en la solución de esa situación conflictiva, ¿no? Pero sí vendemos entradas para partidos de fútbol, sí ponemos a disposición todo el aparato mediático para que eso se transmita, sí, y bueno, y acallamos un poco el resto de los reclamos. Un poco la práctica, una práctica que no es tan ajena, no, a la historia argentina. Lo tuvimos en algún momento. Sí, sí, claro. Sí, claro que sí. Argentina, y digo Argentina, Chile, sí, Brasil, como que son las vías de escape que utilizan para ver si pueden como despistar, las cortinas de humo, digamos. Cortinas de humo, exactamente, en un sistema sumamente injusto, un capitalismo también extremo, uh-huh, un neoliberalismo, un presidente que no responde. Pero lo que decís, Cintia, de los organismos internacionales también sorprende. Claro. Tanto organismos internacionales como los presidentes de otros países, uh-huh, ¿no? Como siempre jugando esta carta de algo así como de entre el silencio y la complicidad. Claro. En un momento realmente muy duro para Colombia, abrazamos a ese pueblo ahí en esa primera línea y en esa lucha que se está dando ese pueblo frente a su propia policía también, ¿no? O sea, hay que ver también allí cómo ese aparato, cómo el Estado crea ese aparato represivo, cómo lo utiliza. Y lo pienso también aquí en la Argentina, lo hemos visto. Lo hemos visto hace algunos años funcionar enormemente, lo vemos actualmente con algunos casos policiales que van tomando este gatillo fácil, claro. Que aquí también lo vemos. Otra situación conflictiva, o bueno, que se está desarrollando, digamos, a través de un conflicto, es el juicio a Berta, que se está realizando en Honduras. Berta Cáceres, quien fue asesinada, una mujer líder ambientalista, lista de líderes que crece día a día, digamos, en las cifras de muertes, ¿no? La cantidad de mujeres lideresas que han sido asesinadas desde enero hasta este momento se cuentan aproximadamente 67, ¿no? 67 en Colombia. Mira. En Colombia. Y desde el acuerdo de paz, ¿te acordás de aquel famoso acuerdo de paz que nos hizo creer Uribe que todo estaba perfecto? Uh-huh. Desde aquel momento, 1170 lideresas y líderes ambientalistas han sido desaparecidos o asesinados. Claro. Incluso allí mismo en Colombia, en los últimos días de mayo, mataron a Cecilia Valderrama, que era una lideresa por los derechos humanos. La encontraron muerta con impactos de bala en su cuerpo en un potrero. En ese marco, digo, para cerrar lo de Colombia, ¿no? Y abrir lo del juicio a Berta, con Berta asesinada el 2 de marzo de 2016, Berta Cáceres, integrante del COPIN, ¿sí? En estos momentos, los integrantes del COPIN y su familia están enfrentándose a un juicio que fue suspendido varias veces, también denunciados por ellos mismos, por el COPIN y por Bertita, la hija de Berta, contra David Castillo. David Castillo, que es un exoficial militar, que en el último tiempo fue el gerente general de la empresa DESA, empresa a la que Berta, con todos los campesinos del río Lenca, se enfrentaron, y que son las personas indicadas como los sicarios, es decir, allí estaría siendo este señor un intermediario, ¿no?, entre la empresa, ¿no?, como un sicario, ¿no?, entre la empresa que era la empresa que iba a construir, bien digo, con alegría, iba a construir una represa hidroeléctrica sobre el río. Claro. Porque hasta el día de hoy esa empresa no construyó esa represa. Hemos traído aquí un mensaje. Ayer, en el ámbito del juicio, estuvo declarando una compañera del COPIN, Melissa Cardoso. Estuvo, la verdad que fue muy fuerte las preguntas para ella, son muy impactantes, digo, porque tiene que traer todo el recuerdo de los momentos vividos con la compañera Berta, pero además coercitivos, ¿no? Ahí como la sentía hablar y sentía su corazón. Me pasó eso, miré un ratito el juicio y sentí eso. Y las feministas de la Via Ayala, Cintia, escribieron allí una carta para Melisa, breve carta, pero sí un mensaje de cariño, porque la situación de quien tiene que traer el recuerdo de una compañera tan querida en un momento en que las preguntas no están siendo para nada amorosas con esa persona, la verdad que sentimos que su corazón tiene que estar muy fortalecido. Claro. Les leo qué escribieron las feministas de la Via Ayala. Dice así: querida Meli, te abrazamos. Tus palabras y actos, una vez más, son la pura muestra de amistad que cultivaron con Berta. Tus palabras y argumentos son contundentes. Nos orgullecen como feministas de la Via Ayala. Tu ejemplo es parte del feminismo que queremos construir, desde lo personal y lo político. Todo se entreteje. Allí la amistad se politiza como un acto concreto y vital. Es un acto de amor, una siembra que fortalece y enriquece nuestros feminismos. Hoy apostaste a la construcción de una justicia feminista que queremos cultivar. Es parte de la coherencia que estamos buscando. Fuerza, Meli, gracias por tu caminar. Feministas de la Via Ayala. Abrazamos entonces a las compañeras del COPIN, abrazamos a quienes en este momento están poniendo el cuerpo en ese juicio, a la memoria de Berta Cáceres también, y muchas gracias por compartirnos estas palabras. Gracias. Bueno, nosotras ya tenemos que ir yéndonos a la tanda, con los consejos de cada miércoles, porque llegó la hora del té, del yuyerío. Sí, vamos preparando el mate. El mate, la comida. Algo le mando calentito. Un saludo a nuestras compañeras también. Sí, que vayan ahí como activando entibiando. Todo. Entibiando. Sí, armando los saumos. Sí. Y nos vamos a ir después de este bloque de tanta. Tanta. No sé, me vienen las imágenes de todo lo que tiene que ver con el paisaje de esos lugares por donde estuvimos trayendo información, ¿no? Digo, sí. Perú, Honduras, Colombia. Tan bellos. Tan paisajes. Bellos. Y nos vamos a ir con una canción que es una versión que está en lengua originaria. Y no la voy a nombrar porque no me va a salir traducirla. No. La canción es Canción Sin Miedo, sí. Una canción que conocemos y que registramos. Sí. Namtrik es el grupo que lo está grabando. Y la lengua es Mixcal. Mixcal. Es Mixcal. Es Colombia, sí, sí. ¿No? Es Colombia y es una de las lenguas originarias de los pobladores colombianos. Así es. Entonces nos vamos a ir con eso a la tanda, a prepararnos el tecito y nos encontramos a la vuelta, si le parece, querida compañera, a seguir totalmente desandando este miércoles de marea diversa. Vamos. Namur ban ramish kun kalmeran kash kun namur ban ramish akwar shun kailan namishun mur meran tava mani bashman namun karikera kan shumayun wata churayen palmi chune purai matni lani shumbur an kwetsani shumbur ashwan chumboi mara petilo surat unji meran pesana Kasu kui banduke, mayam baishu misa kandi swa pandraywan, mayeshu murmera yulinja pandraywan, emera surewan tagani marilan, mayeshu murmera sata colombianas, mirer nam karmata tamare chipandras trasher kanshu mayam babelan isua, muta gucha marchay dan patsa gamanjay namu ishu murwa. Pat se vashmugu, mai ngur mândrii bună venam, pe morgon rândra mai că veni un cavan ca și valam pe ni la tăgă mândra târmară n-am mândra oi voi mai mare ne pândăriu n-am gucea n-ave Brenda n-ave Adriana n-asi o mară n-ave Elvira Alejandra n-a Julia oi șuguna nici mai mare va și cu ușin gurche și pășar cu cea vetila. Iubașar nica i marila naună vaija. Mai ei și un burmere la ca cu agi voi guan pe mei subi și un burmere cu țila iali și un burmere amur cu agi pânrei nu namo i și misa namo na și oabi mirei n-am cărmătă ta marei ci pânrer cea sercan și mei am băbela nisua mută gucea mărcei n-am față zămândrei namo i și un buruan, față găvaș muhu. Namo i și un buruan, față găvaș muhu. Mai am visa, ciută cu cea mărcei. N-am undat de gămirea pânjei. Mai am visa, ciută cea mărcei n-am îndat la mirea pânjei. Bienvenidos al aire de la Minga 94.7 Radio Comunitaria. Al aire de la Minga. Espacio publicitario. Mandrágora, almacén natural. El almacén natural más grande y más completo del Valle de Punilla. Repartimos en toda la región, tanto a minoristas como a mayoristas. Y si no estás en la cumbre, sumate a la compra semanal de frutas y verduras orgánicas y productos de almacén. Comunicate por WhatsApp y te sumamos a nuestras compras semanales. Anota el número 351-367-8679. Estamos en Rivadavia 389 La Cumbre. Mandrágora, almacén natural. TV. Arriba, en la sierra, naturaleza y un muy lindo restaurancito con comidas riquísimas. Abajo, en el centro, pasta artesanales y una vinoteca completaza. Fratello, vinos y pastas. En el Camino de los Artesanos y en San Martín 399. Teléfono 497-506. Fratello, arriba, abajo, al centro y adentro. Conecta a tus sentidos, pinta, renová colores. El cambio está en nuestra naturaleza. Píntame

Bueno, estamos aquí en este tercer bloque de Marea Diversa y bueno, nos toca hablar un poco en la charlería de Marea. Hoy vamos a hablar sobre amor romántico. ¡Qué lindo! Siempre siento que es la primera vez que te veo. Y no tengo miedo de perderte, porque la verdad es que no te tengo. Si vivimos juntos y te quiero, cada día todo está por verse. Así es, cada día todo está por verse. Bueno, en esta columna de amor romántico, quiero por ahí retomar las palabras de la compañera Romy en la columna de Patriarcado, ¿no? Porque todo tiene que ver con todo, aunque nos parezca como un poco absurdo o loco pensarlo. El amor romántico se desprende de ahí, de lo que instala el patriarcado como práctica social, como práctica cultural, como práctica dentro de los espacios colectivos, vinculares, sociales. Decimos, entonces vamos a recordar un poco qué es esta cuestión del amor romántico, ¿no? Porque si no parece que estuviéramos hablando de como si de repente estuviéramos en contra de las cuestiones amorosas, cariñosas, y no es así. No es así. El amor romántico es una práctica que se sostiene a través del tiempo, en donde hay una persona que tiene el poder, digamos, y otra que es el subordinado, de alguna forma. Se emplean para esta práctica diferentes estrategias, todo a nivel inconsciente, ¿no? Nosotros no es que un día me levanto y de repente digo, bueno, voy a salir a buscar a alguien que me guste y voy a poner el amor romántico. Sale naturalmente porque ya lo tenemos internalizado. Ni el chico sale a cazar la presa, ni la presa sale a ser cazada, digamos. Claro. ¿Usted me quiere preguntar algo? Yo la estoy escuchando con suma atención. Es muy hermoso lo que está diciendo. Bueno, gracias. Entonces, contarles, retomar, de que esta cuestión del amor romántico no es un invento nuevo, es una práctica en realidad que se establece desde los orígenes del patriarcado, tiene que ver con fijar determinados tipos de roles a partir de los cambios en la familia. Cuando la familia se establece como institución, se empiezan a generar diferentes formas de vincularse. Generalmente la familia se plantea en el inicio, digamos, la familia monogámica y heterosexual, el hombre y la mujer, y les hijes, ¿no? No pensábamos en otra forma de familia en ese momento. Y bueno, por esto traigo las palabras de Romy de la columna de Patriarcado, porque ella hablaba de las relaciones piramidales, ¿no? De esta cuestión desde lo más macro, desde el Estado-Nación ejerciendo el poder sobre la ciudadanía, el jefe en una empresa ejerciendo el poder sobre los empleados, y en las relaciones vinculares, cotidianas, digamos. Estoy pensando hacia adentro en la familia. También con la misma respondiendo. Perdón, se me viene como un modelo cultural, estructural. Claro. Que se reproduce en así distintos ámbitos, ¿no? Así es. En la familia es padre y madre, hijes. Abuelo, abuela, padre, madre, hijes. Y con el condimento infaltable, indispensable, el amor. Porque todo lo hacemos por amor. ¿No? Como que si el amor justificara absolutamente todas estas formas de relación dispar, desigual, en donde tengo que obedecer a mi madre porque es mi madre, tengo que obedecer a mi padre porque es mi padre y yo soy la hija, entonces no puedo ocupar un rol un poco más cercano, digamos, a conversar como a la par con mi mamá y con mi papá porque somos personas. Digamos, como una construcción, digo, ese porque me hace como tanto ruido lo de amor a mí, sí. Me hace mucho ruido. Sí, ese. O sea, me pienso así, digo, a ver, es una construcción bien cercana a un modelo capitalista, ¿no? Es que, lo claro. que el capitalismo ha hecho de ese, si lo tomaron como un concepto. Sí. Sí, o sea, no solo como un concepto, sino como un hacer adentro de la sociedad, como una forma de hacer. Sí. Tenemos como una forma de hacer amorosa o de amor romántico que hace diferencias. Así es. Notables, sí. Importantes. Sin lo estoy dudas. Entendiendo así, sí, ¿no? Está muy bien. Y bueno, una de las formas que toman las relaciones vinculares es la monogamia, ¿no? Como eje de relación. Y la monogamia no solo se instala dentro de la relación de pareja, sino la monogamia como forma de vincularnos con todas las personas. Claro. Esta forma es un pensamiento, la monogamia es un pensamiento que es excluyente, porque y además claro. es selectivo, porque yo como monógama uh-huh. elijo y decido pensar en mi novio o en mi novia, y ellos tienen que también pensar en mí. Sí, sí, sí o sí. Es como, y todo lo demás queda excluido de esa relación. Uh-huh. Y lo mismo sucede con las madres, por ejemplo. Las madres, el rol de la madre monógamo es que, además de pensar en su marido, también piensa en sus hijos. Sí. Entonces, y el amor y el cuidado se ha brindado solo a ellas. Bien. Ni siquiera a ella misma, no. No se ve dentro de esa imagen, digamos, a una misma como mamá, cuidadora de una misma, que es el cuerpo que después sostiene todas las otras tareas del hogar. Y con una, y estoy pensando con una imagen de eso hacia las hijas, hacia el esposo, esposa, compañero, compañera, puesta en acciones que no son discutidas para nada, ¿no? Claro. Que tienen que ver con tareas domésticas, formas, regalos, ternura. Claro. Porque de alguna manera esta forma monogámica de relacionarlos está pensado para esclavizarnos, básicamente. Totalmente. Son las estrategias que tiene el sistema capitalista para que seamos funcionales y rindamos algo. Rindamos energéticamente, rindamos en el hogar, rindamos en el trabajo. O sea, el sistema capitalista siempre va a querer obtener algo de nosotros. Pero aparte siempre convertido al dinero. Sí, ni hablar. Lo que, a ver, nos basta 2 segundos para pensar todo lo que mueve el día de los enamorados, o no sé, o sea, el claro. dinero, el día de la madre, del padre, del niño, de la familia, una cadena de dinero, ¿no? Que también lo pienso, lo que generan los casamientos, las fiestas, los cumpleaños. Claro. Y allí, en esa línea que estás planteando, sin, como de ese amor, que tiene que tener un formato. Claro, está sostenido sobre algo, ni hablar. No puede ser de otro modo. Porque si es de otro modo, ya empieza a hacer ruido. Así es. Sí, y entran ahí a jugar dos pilarcitos, así, dos espaditas que no. tiene la monogamia como sistema, que son las resistencias de este sistema, ¿no? Claro. Que es la culpa y la vergüenza. Claro. A través de eso nos van dominando y nos van coartando todas uh-huh. nuestras otras maneras de sentir. Sí. Y de alguna manera hasta de pensar cómo nos vamos a vincular, cómo sí. queremos vincularnos, porque ya ni siquiera podemos pensar en eso. Nos vinculamos de esta manera. Los chicos con las chicas con los chicos, se casan, tienen hijes y una familia. Y no se cuestiona, no se piensa en otra manera de relación. Y es muy impactante verlo, si una se pone como a cuestionar finito, digamos, sí. Cómo hasta el momento en que una no establece una relación vincular con otro, afectiva, sexoafectiva, por ejemplo, sí, puede ser, y cómo en ese momento en que una empieza a vincularse sexoafectivamente con otra persona, el resto de sus relaciones pasan a un plano completamente poco importante. Secundarios, quedan allí relegados. Claro, porque me estoy ubicando en la punta de la pirámide. Yo ahora tengo mi pareja y mi pareja es lo más importante en este mundo. Wow. Entonces, el resto son solo mis amigas. Las demás son es solo mi hermana, es solo mi vecina. Porque lo más importante es sostener la pareja para poder desarrollar la idea de familia. Totalmente, porque allí lo primero que hace es esa proyección hacia construir esa familia. Claro. Ideal. Claro. Ideal. Con muchos mitos alrededor de eso, pero sería esa la proyección, ¿no? Sí, sí. El resto queda ahí esperando, mirándote como diciendo, hoy me puedo juntar con Cintia. No, Cintia se fue con su compañera, su compañero, ¿no? Es muy, y es si no, o sea, digo, pienso, ¿no?, en las conversaciones que tenemos con amigas. Sí. Uy, no, seguro que está con el novio. No, no la molestemos, dejémosla que esté con... Y en realidad somos sus amigas. Claro. Yo soy una amiga muy demandante. Claro. Y posiblemente hayamos sido antes de, sí, en un vínculo anterior, ¿no? Hasta incluso estoy pensando en hermanos y hermanas, ¿no? Que son vínculos también anteriores, que quedan allí como, claro, relegados. Y el mandato re fuerte de que además esa proyección es vos irte con ese amor romántico, ¿no?, a formar esa familia, y que esta otra familia, que era la que de donde venías, ya no tiene que tener casi vínculo contigo. Es ¿qué? Más, son hasta cuestionados esos vínculos, ¿no? Como quienes, sí, a ver, el casado casa quiere. Claro. ¡Ah! El lugar en que ubicamos a las suegras. Claro, por ejemplo, las tremendo las ahí las, no, sí. Sí, imágenes muy, se me vienen así, como estoy pensando en eso. Sí, es muy muy muy interesante verlo, traerlo para eso, para en nuestra vida diaria y cotidiana empezar a pensar cómo nos estamos vinculando, cómo estoy tomando yo esta nueva relación que estoy empezando o vieja relación que estoy teniendo. Claro. ¿Y por qué la estoy poniendo en este lugar así de lo más importante y lo absoluto, y el resto de mis relaciones en dónde están? Digamos, porque también en ese ubicar a la pareja en el lugar más alto de la pirámide me desarma y me aleja, uh-huh, de todas las posibilidades de red de contención afectiva que yo pueda tener si en algún momento esa pareja llega a no funcionar. Es muy importante lo que estás diciendo, se me viene así a la cabeza también la forma de cómo deconstruir ese mito en relación a ese amor romántico, cómo volvemos, o sea, cómo volvemos a transitar otra forma de amar, otra forma de estar vinculados con otros. Claro. Y me parece que allí hay algo del orden, o sea, de romper estructuras que son muy densas, porque justamente están pegadas a esta pirámide, a este patriarcado, de esa mano insoslayable que es el capitalismo, ¿no? Así atravesado es. Todo ese, o sea, eso es como un gran paquete, uh-huh, al cual nosotras deberíamos como arribar a empezar a desarmar. Creo que hasta ahora estamos avanzando en eso, estamos avanzando en eso, que también es una deconstrucción. Mierda. Para nosotras también, ¿no? Sí. Y en la búsqueda de información y de leer un poco, les voy a presentar a Brigitte Vasallo. Ella es española y es feminista, es profesora, es investigadora, y vamos a escuchar un audio que habla un poco de esto que estamos trayendo, ¿no? De la monogamia, de las relaciones vinculares, de cómo repensar de alguna manera la forma de vincularnos, cómo identificar primero cómo nos estamos vinculando para después pensar, claro, otras formas, ¿no? Así que si te parece bien, ponemos a Brigitte y, sí, claro, y volvemos. La escuchamos. Sí.

qué es lo que no quieres reproducir, lo que no quieres para ti, y desmonta eso, porque si lo que estamos desmontando son precisamente cosas que nos dan un mínimo de respiro, un mínimo de respiro en este mundo, para mí es como una acción mucho más no monógama y mucho más revolucionaria. Que tu vecina de delante, que hace 5 días que no la ves, que sabes que es una persona mayor y que no sabes muy bien cómo está, llamarla a la puerta y comprobar cómo está y llevarle un plato de sopa para que no tenga que cocinar. Eso para mí es poliamor. Claro. Luego con quien te acuestes me da un poco igual. Que las redes afectivas van más allá del sexo, que esto... No... Claramente. Más allá y más acá. Es decir, por un lado van más allá del sexo, por otro lado hay que quitarle, creo yo, hay que quitarle toda esta carga que le estamos poniendo al sexo, porque es como tremendo. O sea, hay que reapropiarnos del sexo, de una sexualidad que sea cuidadosa y que al mismo tiempo no sea romántica, no sea Disney. Tenemos que poder follar con un poco de alegría, sin violencia y sin que eso signifique que tienes que romantizar y generar no sé qué expectativas en la gente. Bueno, escuchábamos entonces a Brigitte Vasallo, quien nos hablaba un poco de monogamia, de poliamor, de sexualidad, de cómo generar conductas cotidianas, diarias, como esta cuestión que ella planteaba de ir a visitar a la vecina a ver cómo está, ¿no? Me encantó lo de la red afectiva, claro. ¿No? ¿Qué posibilidades tenemos de eso, ¿no? ¿Cómo es que funcionamos así como en cajitas, como, ¿no? Como que esto va con esto y no se junta con lo otro, ¿no? Claro. La idea de red, de relación, esto que ella dice, con ir a llevarle un plato de sopa a alguien que está solo o sola, digo, como un acto de poliamor. Y para nosotros no hablan de poliamor, lo primero, ahí ya aparece el sexo, aparece un montón de cuestiones que han venido como, o sea, reconozco que no es que a nosotras se nos ocurran. No. Hay una gran manipulación desde lo mediático, desde el capitalismo, desde el patriarcado, para que eso ocurra así. Ni hablar. Y la sexualidad está tomada por el amor romántico y por la monogamia también como un bastión fundamental para sostener y para garantizar esta idea de vincularnos exclusivamente con alguien. Totalmente. Digamos. Entonces quizás esos sean los temas que podamos desarrollar en las próximas columnas. Que si no lo hacemos, somos muy malas personas. Claro. O sea, hay que ver, ¿no? Estoy pensando todos los motes que aparecen allí cuando no estamos siendo acordes o coherentes con lo que se tiene que dar a partir del patriarcado. Así es. Bueno, ya cerrando esta columna de amor romántico, en donde nos intentamos cuestionarnos y traer nuevas posibilidades, no nuevas. Porque nuevas acá. en el espacio de María, porque las estamos hablando ahora, no porque yo las estoy inventando. No. Pero que generan mucho debate y que necesitan mucha palabra, y por ahí creo que esa es la palabra que nos tenemos que dar, el diálogo que nos tenemos que dar las feministas. De cualquier lugar, ¿no? Les recomiendo entonces a Brigitte Vasallo, búsquenla en YouTube, en internet, porque vamos. Es muy interesante las cosas que ella plantea, tiene una forma muy simple también de hablar de esas de estas cuestiones. Y nos vamos a ir de esta columna con Gabo Ferro, con una canción de Gabo Ferro, porque yo quiero decirles que estoy no sé, Gabo es como hablando de amor romántico. No, bueno, no pongamos a Gabo en ese lugar. Hoy nos divertimos con esto, pero la verdad que sí, yo te acompaño también. Bueno, esta canción de Gabo, que también plantea una forma, de una forma graciosa para mí, desde mi manera de escucharlo, ¿cómo puede ser la comunicación en una pareja? ¿Cómo escucho como yo a la otra persona? Hay una cuestión irónica ahí. Bien, sí. Sí, ¿y bien cómo fuerte se resuelve esta situación en particular de la canción de Gabo que se llama Azul? Así que nos vamos con Azul, Gabo Ferro, y a la tanda. Gracias, Sin. Gracias a ti. Solos ella y él viviendo los dos, tras un cerro azul, en un lago azul, bajo un cielo azul, con el corazón lleno de ilusión, rojo en el fulgor de Dios. Felices los dos. Hasta que una vez ella se aburrió y le dijo a él: pero no lo ves, familia de tres, nunca de a dos. Si no lo entendés, vos no me querés, que egoísta sos. Sonrió y la desvistió porque lo entendió, y le hizo un amor en la cama azul sin condón azul, y pensó con fe: ahora sí lo sé, vamos a ser tres, mi amor, oh mi amor. Pero ella también lo creyó entender en otra dirección, y entonces pensó que gracias a Dios él la autorizó, y feliz durmió pensando: porque antes no te hablé. Y al despertar él la despidió, se fue a trabajar. Ella se vistió y se fue a bailar a ese extraño bar. Con un trago azul y un polvito azul se decidió, y una estrella se llevó. Cuando él llegó, ella lo atajó y se lo contó: amor, me encontré una estrella azul en un bar azul. Para vos también, su boca de miel ya lo vas a ver. Como sin razón la idea floreció, y ahora ya son 10 con vistas a 100, durmiendo en montón. Donde ella es él, o no sabe quién, y él es él, otro también. Oh, Dios, oh, sin Dios, madre. Oh, azul, en el cielo azul, en el cielo azul. En el radio de la Minga 94. Espacio publicitario. Manuel Calvo, vicegobernador a cargo del Ejecutivo, se reunió con los ministros Silvina Rivero y Eduardo Acastelo para evaluar la situación que están afrontando los cordobeses afectados en sus actividades. Buscan soluciones para los comercios alcanzados por las restricciones sanitarias por COVID acordes al contexto. Entre todos podemos y hacemos más. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Arriba, en la sierra, naturaleza y un mundo. Abajo, en el centro, pasta artesanales y una vinoteca completaza. Fratello, vinos y pastas, en el camino de los artesanos y en San Martín. Mar es azul como el mar azul. Mar Azul. Pescados y mariscos. Diagonal Belgrano 250, Villa Jardín. Variedad en pescados frescos y congelados, mariscos y rebozados. A mí me van a comer. Mar Azul. Elaboración propia de milanesas de merluza y hamburguesas de merluza y salmón. Mar Azul. Mar Azul. Pescados y mariscos, de lunes a sábado, en Diagonal Belgrano, 250, Villa Jardín. Fin de espacio publicitario. Marea diversa. Somos las chamanas de la rebelión. Sus ojos en las fotos no saben a poco. Los ovarios ardientes, las tetas libertarias, los cuerpos disidentes. Vacío con otras, respiro. En las calles aprendimos a ser devotas de nosotras mismas. Tenemos la memoria colectiva, los dolores ancestrales y las fuerzas nuevas. La mirada limpia, el llanto cobijado en la lucha en las calles, en las camas y en las moradas. Hola, soy Paula Neri, directora de la obra La Narradora Impura, Teatro para Cuentos. Soy Eugenia Cora, actriz de la obra. Nuestra obra fue seleccionada para participar en la edición número 30 del Festival de Mujeres en Escena por la Paz en Colombia. La Narradora Impura, Teatro para Cuentos, es la única obra de Argentina que viajará para representarnos en este festival. Necesitamos conseguir el dinero para comprar 2 pasajes aéreos a Bogotá. Sí, somos nosotras 2. 2 mujeres haciendo teatro. Queriendo estar presentes en este festival en Colombia por la Paz. Por favor, necesitamos que compartas este video con mucha gente para que más personas puedan ayudarnos a hacer esto posible. ¡Que viva el teatro! Muchas gracias. Por más teatro, por más arte. Y estamos en este cuarto y último bloque de este programa de Marea. Escuchábamos a estas dos muchachas, compañeras sí, del sí. teatro, del área teatral, que están queriendo llegar... ¿Están queriendo llegar a Colombia? Sí. Con una obra que se llama La Narradora Impura. Estuvo aquí también, aquí uh-huh. en la Nogalera. Sí estuvo por aquí esa obra. Y vamos a dar algunos datos para... colaborar con ellas, allí que están pidiendo esta colaboración, necesitan comprar 2 pasajes a Colombia, de una obra que es hermosa. Yo no la he visto, pero he escuchado algunas recomendaciones de las compañeras de Marea, así que hay un CBU que es el 072-0531-68-80-035-45-1318 y un número de CUIT que es 27-24-33-56-73-9 para que aprovechemos quienes puedan colaborar con las compañeras para que lleguen a Colombia con nuestra obra desde aquí, desde el corazón de Córdoba y de Punilla. Ojalá que sí, ojalá que sí, va a suceder. Bueno, y en este cuarto bloque cortito, chiquito que tenemos, sí. Bueno, veremos. Teníamos pensado preguntarnos sobre el Día de los Periodistas, las periodistas, los periodistas, les periodistas, hablar un poco de la comunicación, porque, bueno, es un espacio fundamental, es un espacio generador de pensamientos, de discursos. La palabra tiene poder y es momento de que asumamos esa premisa. Y tienen diferentes formas de poder, hablando de las cuestiones piramidales, ¿no? No es lo mismo el poder que pueden ejercer quienes tienen la palabra en los medios hegemónicos de comunicación, que son los que disparan quizás al inconsciente colectivo más directamente, porque tienen el aparato para hacerlo, digamos. Sí. ¿Y quiénes están en las márgenes? Claro, como los de vamos. Algún modo, sí, o sea, hablando un poco, estoy pensando ahí como esta teoría, ¿no? De que quienes están en el centro, lo hegemónico, y quienes están en las márgenes también comunicando. Claro. Y con qué recursos lo hacen en las dos, en los dos momentos, o en las dos categorías, por decir, si tuviéramos que pensarlo en categorías, ¿no? Como que. Es cierto que quienes tienen el gran aparato periodístico tienen allí la mayor cantidad de espacio, de aire, para poner su voz y poner su pensamiento. Eso es también, ¿no? ¿Desde dónde se construye el discurso? Si desde su voz o desde su pensamiento, o desde qué intereses, digamos. Porque, como decíamos, la palabra tiene poder y el poder es usado para generar unas sensaciones u otras. Uh-huh. Está muy claro, lo vemos a lo largo de la historia de la comunicación en Argentina, por ejemplo, solo por venir a nuestro territorio. Sí, sí. Y en este contexto de pandemia mundial, en este momento en la historia de la humanidad donde la comunicación y las redes sociales, la internet ha habilitado un universo de posibilidades, también en ese universo de posibilidades se han generado las estrategias, herramientas, formas coercitivas necesarias para que los cercos mediáticos sigan existiendo. Exactamente. Para que la información que circule y que llegue de manera más masiva sea la seleccionada. Algunos, claro. Pasa por un filtro todo y nos llega a una parte, y por eso el rol de los medios de comunicación alternativos, de los medios de comunicación comunitarios, colectivos, no hegemónicos, son tan importantes en este momento, en este contexto, en todos, ¿no? Pero en este en particular, porque si no, hay muchas cosas que no estaríamos como pudiendo decir, claro. Ni siquiera pudiendo, no estoy diciendo de que los demás se puedan enterar. No. Solo los decir, medios alternativos son los que están, de algún modo, diciendo lo que no se está diciendo al centro, por nombrarlo de nuevo de esta forma, ¿no? Lo que no está diciendo lo hegemónico, y de algún modo generando esa puja, ¿no? Y poniendo esa otra voz, que es sumamente importante, es la voz de las minorías también, ¿no? Es la voz de quienes fueron acallados. Creo que si pudiéramos definirnos desde el lugar de comunicadoras, siento que puedo acompañar voces que no están siendo... que no están teniendo presencia, ¿no? Y me remito a la audiencia por la autovía, ¿no? Cómo también allí pudimos, los que estuvimos en esa presencialidad, en esa virtualidad, ¿no? Tener las voces de un montón que tampoco, justamente por estar en las márgenes y no tener recursos, no tuvieron esa voz. Y a su vez nosotros, desde estos lugares... como medios alternativos, tomando esas voces, posicionándolas ¿no? Dejando de que esta idea de que si están al centro o en las márgenes, sino que entren en la red y que entren a molestar, Cintia, porque si hay algo que molesta es la voz disidente, ¿no? La voz que está diciendo otra cosa, que está mirando desde otro lugar, que está saliendo de ese lugar de neutral, de confort, de comodidad, ¿no? Sí. Que sabemos que además atrás de eso también hay dinero, ¿sí? Pero que está poniéndose en juego, claro. Que se la está jugando. Claro. Me parece que en este momento de la pandemia hay en los medios alternativos mucha gente que se la está jugando. Y pienso también el rol en los medios de comunicación de las mujeres y de las disidencias, ¿no? Un espacio que fue muy difícil disputar para las mujeres y que hoy en día para las disidencias sigue siendo un lugar de disputa. En las radios, en los medios de televisión, más televisivos, porque sí, que se escuche es una cosa, que se vea es otra. Y son lugares a donde tenemos que dar esa pelea, esa batalla, donde tenemos que seguir pulsando para que cada vez seamos más incluidas, más escuchadas, podamos ocupar más espacios, digamos, más micrófonos, más cámaras televisivas. Sí, sí. Y en ese aspecto... Más radios. Sí. En ese aspecto tenemos la voz de Estefanía, una compañera querida. Sí, a quien le hacíamos estas preguntas, ¿no? Como qué pensaba ella de la comunicación, cómo se siente en ese rol de comunicadora como mujer. Y bueno, y esto es lo que ella nos expresaba, así que si te parece, la escuchamos a Estefanía. La escuchemos. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Estefanía, soy de la ciudad de Rosario y, bueno, soy parte de los medios alternativos, autogestivos, comunitarios, populares. Participo en Radio La Revuelta de Mar del Plata y además soy parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, participando desde Radio Che Guevara y desde ANRED. Bueno, en este día de las periodistas, está bueno reflexionar acerca de este rol que ejercemos. Y bueno, un poco mi aporte es decir que la comunicación es una militancia para nosotros que la ejercemos desde lo comunitario, desde lo popular, que nos hemos vuelto comunicadores a partir de nuestra militancia, de llevar la voz, de llevar la voz, ¿no? De las luchas, de los conflictos en los que formamos parte. Y bueno, tener esta oportunidad también con otros compañeros de construir espacios donde dar lugar a todas estas luchas. Bueno, como mujer uno va ejerciendo esta comunicación como una militancia, como dije, entre medio de todos esos otros roles, como madre, como trabajadora dentro de un sistema que nos oprime, desde que es el capitalismo y bueno, el patriarcado. Así que bueno, elegimos esto como no una profesión, el periodismo, sino como una militancia. Bueno, agradezco ahí a las compañeras de Marea Diversa por hacerme parte de este programa. Y bueno, lo que nos mueve en este oficio es la voluntad amorosa de ir tejiendo redes para construir un mundo nuevo. Y bueno, también pensar, ¿no?, el rol que hemos tenido los medios alternativos, populares, en este contexto de pandemia también, ¿no? Que más allá de todas las dificultades, seguimos en pie y comunicando aquello que los medios hegemónicos, que son parte del poder, nos ocultan. Así que ejercemos ahí una tarea ardua que elegimos, pero que es sumamente fundamental. Bueno, les dejo un saludo y bueno, seguimos tejiendo estas redes tan lindas. Escuchamos Escuchamos entonces a Estefanía, compañera de Rosario, compañera comunicadora de los medios alternativos también, que nos traía un poco su reflexión sobre este día de los periodistas. Sí, sí. Sobre todo esa idea de militancia que le pone la compañera allí, realmente es eso, ¿no? Poder lucharla desde estos lugares, ¿no? Y la verdad que agradecerles a todos los que estamos, los que trabajamos, los que aportamos y apostamos a continuar comunicando. Sí, ni hablar. Y bueno, en este continuar comunicando nosotras... Se nos comunicó todo, ¿eh? Nosotras aviso tenemos que estamos llegando al final. No, estamos en el final, estamos llegando, no. Ya llegamos. Estamos en el mismísimo fin de este programa de Marea. Totalmente. Este miércoles ya fresco, ¿no? Programa número 9. Número 9, previa al eclipse. De... Día 9. Ah, no, eso no lo sabía, no me había dado cuenta. Que día 9, programa 9 y mañana eclipse. Bueno. Les abrazamos desde Marea. Esperamos que mañana estén todos compenetrados, ¿sí? Rescataditos todos adentro. Porque un eclipse de sol, digo, es algo que no vas a ver el sol. Ahí va. O si lo vemos, en algún modo está como medio guardadito y eso sería que no tuviéramos luz. Claro. Wow. Ya podríamos hablar en algún momento de esas cuestiones, a mí me interesa. No, a mí también. Vamos a traer algo. Sí, ni hablar. Les mandamos un abrazo grande a nuestras compañeras, que mientras la escuchaba Estefanía pensé mucho en ellas, así claro. Que abrazo aquí a la distancia a Ana, a Albertina, a Romina, a Marina y a nosotras que estamos aquí. gracias, hasta el miércoles que viene. Y nos vamos a ir escuchando a Lila Downs, esta canción que también proclama una crítica, una caricia, totalmente. No sé cómo decirlo, a los medios de comunicación. Se llama Un mito de Copal y así termina este programa número 9 de María Diversa. Nos vemos el próximo, nos escuchamos el próximo miércoles. Nos escuchamos, chau, sin. Para todos los hermanos y hermanitas periodistas, especialmente a Carmen Aristegui, que se encuentran en la línea del fuego. Estoy tan decepcionada y es que no te creo más. Ya me lo prometiste, yo quiero la verdad. Un mito de copal. Un mito, yo quiero la verdad. Y van pasando las horas y es que no puedo respirar. Me causas mucho desvelo, parece que penando estás. Un mito de copal. Un mito, yo quiero la verdad. Llevan tus palabras con alas, mensajes de viento que mueve montañas. Llevan tus palabras con alas. De viento que mueve montañas. ¡Hala! ¿Qué pasa de eso? Yo quiero la verdad. La verdad está enterrada y rascaremos de encontrarla. Soy la voz del que desapareció. Soy la mujer que por su vida peleó. Soy la estudiante que cambia las reglas. Soy la normalista que se manifiesta. Soy chatina, soy mazateca. Digo la palabra que llora la tierra. Soy el testimonio de la naturaleza. Palabras que me desencadenan. Estoy tan decepcionada y es que no te creo más. Ya me lo prometiste, yo quiero la verdad. Un mito, un mito. pasando las horas y es que no puedo respirar. Me causas mucho desvelo, parece que penando estás. Humito, humito, humito de copal. Humito, humito, yo quiero la verdad. Llevan tus palabras, palabras con alas, mensajes de viento que mueve montañas. Llevan tus palabras, palabras con alas, mensajes de viento